clase de amor. Acostumbrada a ese juego de la seducción, noche tras noche la trampa es perfecta, la fantasía golpea su puerta. Es medianoche sin luna, qué buena ocasión. Él la imagina en su cuarto sedienta de amor, acostumbrado a ganar en cualquier situación. Vueltas y vueltas el lobo que acecha, una mirada y amansa su presa, pero no sabe que pronto va a morirse de amor. Un ángel fue testigo de esta cita, se divierte y programa el flechazo inicial. Solitarias que se buscan, se provocan y el deseo que no quiere escapar. La fiebre que golpea los sentidos y marea, despertando en un instante fatal. Un claro sentimiento que no se puede evitar. Ellos presienten que el rumbo del viento cambió y contrastó la locura con la indecisión. Son dos amantes de un pulso perfecto, pura armonía de beso por beso, iluminando sus cuerpos el sol asomó. Testigo de esta cita, su medida, programando el flechazo final. Dos almas solitarias encontraron un motivo y el deseo que no pudo escapar. Telón para esa historia que recuerda tantas otras que nacieron del instinto animal. Un claro sentimiento que no se pudo evitar. Recuerda tantas otras que nacieron del instinto animal. Un claro sentimiento que no se pudo evitar. Ella no sabe que pronto va a morirse de amor. Ella no sabe que pronto va a morirse de amor. Ella no sabe que pronto va a morirse de amor. Ella no sabe que pronto va a morirse de amor.